profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y, por supuesto, es un placer saber que usted, al otro lado, está atento para ver qué más puede aprender y todos juntos estamos aprendiendo. La fe destruida es nuestro tema general, como subtítulo, Disciplinas Espirituales. Dice un caballero llamado Brian McLaren, en la página 246 de su libro Una Ortodoxia Generosa. Él dice, muchos líderes cristianos comenzaron buscando una nueva forma de contacto bajo el estandarte de formación espiritual. Esta nueva búsqueda ha llevado a muchos de ellos a las prácticas católicas contemplativas y disciplinas monásticas de la Edad Media, es decir, el oscurantismo. Los promotores, y hasta ahí la cita, los promotores de esta conversación emergente, dicen que estamos acercándonos a una era que promete una conciencia espiritual renovada. Están recomendando las disciplinas espirituales como el camino hacia una transformación espiritual que llevará el cristianismo hacia un nuevo y más alto nivel de espiritualidad, guiando a los participantes más cerca de Dios. Libros publicados por las principales casas cristianas y escritos por autores muy conocidos abundan sobre este tópico. Por ejemplo, en el 2006, Nopres publicó un libro cuyos coautores son J.P. Moreland y Klaus Isler, titulado La Última Virtud de Felicidad, descubriendo las disciplinas de la buena vida. Ambos autores son profesores en la Escuela de Teología Talbot, en la Universidad Biola, en el sur de California. Moreland es profesor de filosofía, Eisler es profesor de educación cristiana y teología. ¿Qué le parece ser alumno de estos individuos? En la contraportada de su libro se encuentra la siguiente declaración. Estamos felices solo cuando perseguimos un propósito trascendente, algo mayor que nosotros mismos. La última virtud de felicidad examina de nuevo las disciplinas espirituales, ofreciendo ejemplos concretos de formas que puede practicar y transformar su vida. Moreland e Eisler creen que han descubierto principios espirituales importantes que se habían perdido. Dos de las disciplinas espirituales que los autores han recobrado son soledad y silencio. El libro dice que estas dos disciplinas son absolutamente fundamentales para la vida cristiana. No se deje engañar, mi hermano. Mientras que es cierto que apartarse para estar solo es a menudo la mejor forma para concentrarse y evaluar las decisiones más importantes de la vida, el aislamiento y la soledad que Moreland e Eisler promueven, tienen un parecido definitivo con el misticismo oriental. Nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos de alejarnos y hacer un paréntesis para meditar en la palabra. Los autores tratan de sumarle credibilidad a estas disciplinas espirituales redescubiertas, citando a Henry Nouwen, quien dice en su libro Alcanzando, un hombre o una mujer que ha perfeccionado esta soledad del corazón ya no se deja arrastrar por los estímulos divergentes del mundo que le rodea, sino que es capaz de percibir y entender este mundo desde un tranquilo centro interior. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que usted verá si se mira interiormente? Ajá, la Biblia describe muy bien lo que somos. Luego, este tranquilo centro interior sobre el cual escribió Nguyen es sospechoso, especialmente a la luz de las disciplinas espirituales practicadas por esos involucrados en los credos budistas e hindú. Continuando con el desarrollo de la idea del arte perdido de encontrar el tranquilo centro interior, Mullen e Eisler declaran en las páginas 54 y 55, diciendo, en nuestra experiencia los centros de aislamiento católicos son usualmente ideales para los retiros en soledad. También recomendamos que traiga con usted fotografías de sus seres queridos y un cuadro de Jesús, o que contemple fijamente una estatua de Jesús, o permita que algún pensamiento placentero, sentimiento o recuerdo circule por su mente una y otra vez. ¿Hacia dónde vamos, mi hermano? Bueno, yo he escudriñado la Escritura, y en ella no he encontrado nada, nada que diga que debemos contemplar fijamente un cuadro o una estatua de Jesús, o concentrarnos en un pensamiento o sentimiento a fin de establecer un tranquilo centro interior. Pero eso no es todo lo que ellos recomiendan. Por ejemplo, Moreland e Eisler, y Eisler, mejor dicho, proveen consejos para desarrollar una vida de oración. Aquí están algunas de las recomendaciones que dicen. Recomendamos que comience repitiendo la plegaria de Jesús unas 300 veces al día, página 90. Esto es exactamente lo que prohíbe el Señor Jesús. Que no vayamos a vanas repeticiones como los paganos. Luego, cuando acabe de despertarse, diga la plegaria de Jesús 20 o 30 veces. Conforme lo esté haciendo, algo comenzará a ocurrir. Dios empezará a ocupar lentamente el centro de su atención. Página 92. El uso repetitivo de la plegaria de Jesús para contemplarnos, o concentrarnos mejor, permite que Dios esté dentro de los límites de su mente y forme el hábito de estar en suave contacto con Él todo el día. Página 93. Moreland y Eisler tratan de presentar lo que consideran un caso que presenta la Escritura en el que Dios apoya el uso de la plegaria repetitiva, pero nunca lo dicen. Dice en la página, por ejemplo, 93, que la plegaria de Jesús se deriva de Lucas 18:38, donde el hombre ciego clama, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en ningún lugar en esa sección de la Biblia o en ningún otro pasaje se instruye a las personas para que repitan una interpretación de Lucas 18:38 una y otra y otra y otra vez. El hermano Oakland cuenta que ha visitado a Myanmar, país que antiguamente se llamaba Burma. Dos veces visitó ese país. En ambas ocasiones observó y tomó videos, tanto de católicos como de budistas, practicando la oración repetitiva. De paso, en ambos casos, estaban repitiendo estas oraciones una y otra vez mientras iban repasando las cuentas. Sí, tanto los católicos como los budistas mantienen un rosario para llevar la cuenta de cuántas veces han repetido una oración. Oakland también entrevistó a católicos y a budistas rezando en Myanmar. Les preguntó qué estaban haciendo y por qué lo hacían. Bueno, cada vez que hizo esta pregunta, recibió siempre la misma respuesta, que era una forma de concentrarse, de enfocar los pensamientos y ponerse a tono con el mundo espiritual. El salmodiar frases repetitivas para acercarse más a Dios no es bíblico, no es cristiano, es satánico. Es interesante, aunque muy triste, que tantas personas hoy, tal como Tony Campolo, de quien hemos hablado bastante, tengan vidas espirituales basadas en el misticismo. ¿Es eso cristianismo? Cuando alguien no tiene una relación verdadera con el Señor Jesucristo porque no le pertenece, tal parece que las experiencias místicas llenan ese vacío espiritual, se piensa que la euforia y el éxtasis que crean la meditación es la voz y presencia de Dios. Pero estas prácticas en realidad están conectadas con el budismo, hinduismo y catolicismo, en vez del cristianismo bíblico. La Biblia deja muy en claro que el único camino para nacer de nuevo, para llegar a ser salvo, es cuando se recibe por la fe a Jesucristo como Salvador y Señor. Aunque se les llame cristianas, estas doctrinas de la sabiduría arcana son cualquier cosa menos cristianas. Recordemos la severa exhortación y no cambiemos una relación verdadera y maravillosa con Jesucristo por una que solo puede conducir a las tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera Tesalonicenses 5, versículos 5 al 10. En la página 59 de Una ortodoxia generosa, McLaren describe su jornada espiritual que lo condujo desde su crianza en el cristianismo conservador hasta un Jesús pentecostal y finalmente lo llevó a decir, más o menos en ese tiempo y completamente por accidente conocí a un tercer Jesús. El siguiente relato nos ofrece una importante revelación a la cual debemos prestar atención, porque muchos están siguiendo este mismo sendero. McLaren dice en la página 62, a mediados de mis 20 había conocido al Jesús protestante, conservador, el Jesús pentecostal y el Jesús católico romano. McLaren describió que el Jesús protestante limitaba demasiado. Su insatisfacción lo llevó a la búsqueda de algo más. McLaren encontró la que